Todas las luces, parte de la primera plantilla del conjunto de la ciudad de México. utilizando como modo de nieve en estos partidos de preparación y está cumpliendo todo, por lo menos está marcando en todos los 4 partidos y 4 goles. Es cierto que los dos tienen opciones, al igual que el Trago, que aún se ha hecho oficial, pero ya ha firmado su contrato, por ejemplo, quitando la primera plantilla, que va a ser jugador de la primera plantilla de cara a la próxima temporada, el jugador que ha sido también convocado por la selección absoluta de su país, como es Panamá. Es que entre esos fichajes, la gente que tiene que salir, los dos que faltan, los dos delanteros, pues estaría hecha la plantilla de leche. Puedo indicar que podría ser uno de ellos, pero que aunque desde la directora no está viendo como mucho desde la afición con buenos ojos que esté dando tantas largas al conjunto mexicano, no sé si, como dice el presidente, es eso, no tiene muchos gustos o porque no tiene a todas luces, porque es el que querían desde el principio, al igual que pasaba con Fidel, al igual que pasaba con Rivera, eran jugadores que querían sí o sí en su equipo, lo han conseguido y también lo tienen a hacer con Torres, podría ser oficial de la Torre ese fichaje, ayer ya contamos que el Paco Gómez estaba cerca, ayer estuvieron negociando durante toda la tarde y toda la noche, llevan las negociaciones Juan Luis, el directivo también Antonio, los dos llevan esas negociaciones, esperan que llegue a buen puerto, porque el más muy interesado es el Almería, que también está poniendo pues, trabas a ese fichaje, que les ha hecho, yo creo que el máximo esfuerzo que pueda hacer económico por un jugador, mucho dinero, que mucho tiempo que no hace un fichaje de esas características y esperemos que si se hace, pues todo va a publicar que se están afectando estructuras, pues si se hace finalmente sería una cosa grande que no se le salga bien, que todo pues, demuestre que es un buen futbolista, que tiene como el tiempo que hay, cobrando sin duda el tema de la plantilla francesa. Ahora pasaremos también los contratos que tienen los futbolistas con los que se cuenta el hecho de cara a la próxima temporada y que también el hecho lo que buscan es digamos, por lo menos, si pueden ganar, ganar, pero por lo menos no perder. Es decir, que un equipo les dé pues, parte de ese contrato que tienen firmado para la próxima temporada en el Elche y que el Elche ponga el resto, ya que lo tiene firmado. Y así poder sacar ellos intentarán que los un poco más, de esta negociación que es normal, que es muy mal para casa, pero el Elche lo que quiere es quitárselos de en medio, llegar a un acuerdo y que encuentren un equipo cuanto antes para empezar a negociar esas cifras que quieren, que cambien el otro equipo. Por tanto, deshacerse del proyecto que de vista de la cosa que está feliz. Bueno, seguimos esperando tus comentarios, repasaremos también cómo está la segunda división en cuanto a partidos de pretemporada y también fichajes para ver cómo están afectando los rivales del conjunto mexicano. Y por supuesto también vamos a escuchar al presidente del Elche, vamos a reposar con él la actualidad deportiva, ¿sí? Primero una pequeña pausa y vamos con el máximo mandatario del conjunto. Sepamos, todo el tiempo está muy papón. Estaría por toda seguridad sufrida según la caravana. Por toda seguridad de que me deja estaba y por toda seguridad bailarás la canción de la que te ha dedicado. Por todo imprevisto que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y empieza las vacaciones con toda seguridad. Ven a ser un móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores probados y con los mejores precios. Ven por su hermano en promoción. Volkswagen Estrella Nuevas. Thank you. Zaragoza, del conjunto Pamplona. José Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchos temas de actualidad del conjunto mexicano, sobre todo parece que se está convirtiendo un poco en el pilotón del verano, que es Ferran Corominas, Coro, primero pues, reconocía y se había condiciones, luego un comunicado diciendo que no siga negociando más, que se iba a la oferta, parece que durante el día ayer también el entrenamiento deportivo, pero no se pudo hacer. ¿Cómo está? Porque las últimas ocasiones gente que ha dicho eso, al final se han llevado la mejor situación a buen puerto. ¿Y eso que no está en este caso después de la compra para el futuro? Thank you. Rico, que es otro hombre que desde el principio se ha estado valorando la posibilidad de que se podía quedar, se podía marchar. ¿Cómo está el equipo, el club con Rico de cara a la próxima temporada o también el auxiliar de los equipos? Muchos chicos, Pérez está dando vueltas y vueltas y estirando el chicle lo máximo posible, o sea que el jugador muy mucho hecho que los intervisados como saben para decir que había desnudado la era más una estrategia para forzar de todos los jugadores que dice que va a contestar mañana, pero lo lleva diciendo ya más de un mes, no mañana, mañana llevamos ya prácticamente un mes esperando el hecho de que el jugador ha hecho el proyecto de forma de 400.000 euros para las encontradas en el nivel de proyecto de traspaso además en lo local, llamándolo lo que más es posible para evitar con los casos en el puesto toda la maquinaria para que venga este futbolista, lo quiere sí o sí porque el campeonato es un asunto importante porque entiendo que también como dice que también está viviendo en el campo hay tantas grandes alternativas a ocupar esa posición de delantero tiene que ser el presidente necesita el domingo dos solo está con el torneo de la cantera porque tiene que ser el campo necesitan a dos delanteros para comenzar la temporada y luego se juntan con cuatro o bien por la titularidad que lo hagan los reportes. Aquí está la actualidad en cuanto a fichajes. También hemos repasado algunos de los temas importantes con el presidente preguntado por Quique Mateo. También le preguntábamos por Luke, esos jugadores con los que no cuentan. En eso está el equipo que yo creo que no ha salido porque saben que no va a tener ni un solo minuto como no lo está teniendo en la temporada que ha pasado y que no tiene mucho más en los entrenamientos, pero lo que no van a hacer es darle minutos en la federación, tampoco en la línea de cuenta en la universidad, ni tampoco de la dirección de partido y por eso se le está buscando una salida. Son 260.000 euros los que tiene pagado de cada persona de temporada. Pero, la forma de la nómina, al igual que Luke, que tiene 270.000 euros. Por eso están implantando un equipo que para que lo máximo posible para ellos para la diferencia. Eso es lo que está, y ahí está luego el centro de Luke, por ahora no hay nada concreto, no hay nada oficial que haya dicho al extremo malagueño, pero sin duda, pues está ahí en la cuerda floja, podría hablar de la cuerda de Luke. Que se dice que tiene un contrato con los dos bandas, también es una vía junta, por ejemplo, con las dos bandas, hay un orgullo y lo que están intentando es que haya sido el formato y que haya sido un proceso de equipo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar ya de ese partido que disputó ayer de Elche en el equipo Amag de Inca, donde consiguió la cuarta victoria consecutiva en la temporada 0-4. Goles de Perico precisamente, de Javier Ponet, que está trabajando en el encuentro, también de Hugo Antonio Fernández Pelayo y de César Sánchez, el cuarto y último gol en ese partido con el partido de los jugadores en las llegadas de Perico. Vamos a repasar más detalladamente lo que pasó en este partido y también escucharemos al técnico de Elche, a Frank Durado, que decía que puede pensar que la sexta prueba de esta temporada, que va quedándole dos semanitas para que se diga, es que no empiecen a luchar ya como último mercado. Esperemos que tengan plan B, que vaya bien el coro porque ya lo tienen muy cerca y espero que traigan también sea de garantía y de noche haga muy bien. A mí me gusta el equipo que está aquí, el delantero, que es una cosa muy importante, pero hombres como Fidel, como Rivera, que se pueden marcar diferencias y el resto que están llegando a los medios de noche en las últimas. Una pequeña pausa y seguimos con sus comentarios. Nos está llegando un tarde de la noche. Que deben levantarse por todo lo alto. Siéntate parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. La amistad cada semana por 19,90 euros al mes en Compal de Comunicaciones. En un saco se abrió un par de 7. Toda la nueva rumbo de los 6 y de parte de 2. En este rumbo, Avenida de la Constitución 21. ¿Qué confías? Con aire acondicionado. redes sociales. José Miguel de Valle nos dice, me parece una tomadura de pelo por las dos partes, la de Toro y también la de Lenche en estas negociaciones que están llevando. En especial por el jugador, porque si de verdad quisiera venir ya estaría entrenando con un buen profesional. Si quiere hacer la pretemporada con su club al completo, no debería hacerse esperar. Ullal nos dice, con 400.000 euros podría traer a un buen delantero del Castilla o del Barça de Andalucía a la Comisión Deportiva. Por ejemplo, Miguel Torrecosta dice, espero que no lo fiche, no quiero a este tipo en el Elche. El Elche no meta la pata y no negocie nada ni reconsidere la retirada de la puerta para ficharlo. Miguel ya la ha reconsiderado y de hecho ayer estuvieron negociando, sigue negociando hoy. Y todo indicar que si no se cuece mucho en la cosa, como la segunda semana, podría ficharlo. No quiero a este momento, termina diciendo Miguel Torrecosta. Felipe Bernabéu nos dice, el Elche también está mirando en el mercado central, aparte de los delanteros, y se va a pedir con la pesta de que vuelva a la calidad por intento. Bueno, lo de Vicente que sigue estando ahí también está muy, muy complicado. Prácticamente está obligado, aunque si se diera la circunstancia de que pudiera venir, estoy encantado de verlo también, si no le gusta la colectiva. Lo de central no está tan claro. También es verdad que si viniera una cosa que estuviera bien para el equipo de Vicente, no digo que lo pudiera, pero ahora cuentan con tres, con Pellegrín, con Echeca y también con Edu Albacar, que podría actuar en esa posición con los que tendrían a tres centrales fijos y a uno. Jugar en el caso de un equipo que podría ser el Guadalajara, que ya durante la temporada ha dicho no importa en absoluto ser el cuarto central del equipo, lo que él se cuenta con él y él también le gustaría ocupar esa posición, aunque muchas veces se terminará su carrera de jugador de central en Guadalajara. Además, José Luis Rodríguez nos dice que aparte de Toro tendría que traer a Keiko. Keiko, Toro, Powell y Linares, más lo que filial sería una delantera muy querida en segunda división. Las opiniones de los oyentes en Facebook y en Twitter, por ejemplo, nos dice Adrián Vicente sobre la campaña de abonos, creo que se tendría que anunciar más. Por ejemplo, ella está llena de publicidad de la campaña del Hércules. Por ejemplo, Adi nos dice, ¿a qué hora es el próximo partido de la Almería? Espero que haya una buena entrada. Pues en principio es a las 9 de la noche, ese partido frente a la Almería el próximo viernes. El estadio Martín Obrero será el único partido en el estadio Unificado y además también será el único partido que discute entre un rival por lo menos de la misma categoría, en este caso de la segunda división, que no es el partido más importante de la temporada y además será el último antes de enfrentarse frente a la costa del partido. Saber que, bueno, que la entrada será quinta para el partido y el abono, pues no sé. Bien pensado que es el partido de los partidos, por otro lado. Por último nos llega Elche de Primera, nos dice, espero que el presidente de Toro sea oficial hoy o mañana, porque si no, vaya cachondeo. Bueno, todo apunta que podría ser la próxima semana, y hoy o hoy mañana de Toro. Hablando del partido y hablando también de otros fichajes, antes de ir con ese 0-4 de Elche, nos decía, por ejemplo, Raúl de Chanel, que quiere que fiche en la Corolina, que así que se le hace falta por delante de Elche. Y Sola es un futbolista que también interesa, con el cual he presentado el diario de información a la dirección deportiva, y es que este futbolista que necesita un nivel de asesina, que necesita para recuperar el club, por lo tanto, con el último coro, y que se va a presentar los dos. En Elche Sola, evidentemente, en el año de 1986, el 25 de febrero, ese 26 de febrero, no tuvo demasiadas oportunidades en los años anteriores, porque no tenía ninguna visión de que no era un minuto. La primera campaña en primera con el segundo partido pasó, no está tan mal esos números, y el hecho de lo que está intentando es incorporar sobre todo los dos delanteros, que ya es esa defensa mejor, pero bueno, por ahora lo que no tuvo que comentar en la defensa. Repasamos también lo que dio de sí ese partido, ese 4-0, 0-4 mejor dicho, frente al Eibense, y es que Elche no realizó una muy buena primera parte, pero en una de las primeras jugadas, Eriko hizo un buen gol, pero uno en el minuto 7, después de un pase de Iago, que quedó muy activo en la banda derecha, y en esa ocasión le dio un pase rápido, y en dos ocasiones dejó prácticamente sentados a dos defensas dentro del área para disparar con la izquierda, dar el disparo derecho de la portería pero un poco más en la primera parte, mucho control del balón, mucho parte del partido mexicano, pero un poco resolutivo. La segunda parte ya vienen los cambios, que además cuando el once titular, como los hermanos eran, Lozano, Héctor Verdez, Gran Martínez, de la defensa, que era el de los Martínez, y un interés entrado por la derecha, por último, el centro de los Martínez, que era el de los Martínez, que es la segunda parte de la temperatura, también en la segunda parte con este cambio hay un equipo de fuerza más central la segunda parte de 0 a 2 el equipo de Gabriel Pelayo y el equipo de cuatro asistentes para empezar una pequeña mala noticia es la que sigue el primero el equipo de la segunda parte de la segunda parte así que tendrá que descansar y veremos si podemos jugar los próximos partidos toda clínica que no podrá llegar a los partidos que viene a la segunda noche que podemos llegar a las 8 hoy y tenemos que ir a la edición de la forma de que la edición de la edición de la temporada. Así se dio el partido ayer en el Petito Amat frente al Elense y también vamos a escuchar lo que decía la señora del Estado de Elense tras ese partido en la rueda de prensa lo que decía Fran Escriba por los cuatro pero frente al Elense. Siempre algunas buenas cuestiones que nos gustaron mucho en la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de la presentación de no, esto está siendo la técnica habitual, yo creo que cualquier partido de preparación es un poco de los rivales frescos, están partidos más cerrados y al final vamos a tener un poquito la paciencia porque también hay que tener un partido se cierra desde el inicio y hay que tener la paciencia para que no gracias a la web elchesport.com que está haciendo esta presencia y además la mesa de la información de en Telenit. Hablaba de todos los campeonatos que ya tenemos que hacer, nada más que los partidos que estamos presentando como el jugador de la final del día, porque muchas posibles competiciones, tanto ahí como dentro, pues se han habilitado los dos más opciones tienen, pero tienen que probarlo de verdad, como el otro lo harán. De por ahí están las palabras de Fran Escribá en rueda de prensa ayer en el equipo más de Liga. Y una vez conocido todos los nombres, las negociaciones, los descartes, el partido, todos los jugadores, pues hemos visto también que no se marcha con la segunda división. Vamos a ver quién ha pasado los equipos rivales de Elche de cara a la próxima temporada. Si quieres colchones a precios de salto, Hogar Mobiliario. Si buscas armarios a precios rentables, Hogar Mobiliario. Si necesitas un portapapel para el ventilador, Hogar Mobiliario. Hogar Mobiliario, te fío a disposición. Por la puta fruta, a precios públicos. Por las preferencias europeas, te invito a todos sobre. En Hogar Mobiliario, por el número 41, tienes lo que buscas. Estás tocando por cobrar. Es tanto imposible. Solo por los días, Hogar Mobiliario, abriendo con un para el en tu servicio oficial de entrada en vehículos comerciales, conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que cueste, siempre vamos con la solución exacta. Porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad durante un año que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas. de los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Aguantamos el cristillo Núñez. Es lo mío. ¿No te descargaste la versión 9.0? Haz un paquete de RSTA premiado. Sortido con las nuevas tallas. Por menos de corazón. Todo lo sorteado. Preguntadlo. ¿Por qué tallas de 16 euros a 10? ¿16 euros? Venga, CMFO. Física de oro, pero yo. Con las tallas perdidos. Con las tallas por 16 euros a 10. Seas cliente de Vodafone o por no. RSTA premiado. El fondo de Vodafone para todo distribuidor es para el fondo de Vodafone. Perfecto con el fondo de aplicaciones de las normas. Será el Elche. Y te duro de Vodafone. Cada Elche y Euro. En septiembre estrena los nuevos de Tetris for Speeding. Ahora es el momento. Apúntate a las cuerdas. ¡Se los cuesta! Vamos a poner el punto final al Elche en punta de hoy. Eso sí, se quedan con más información deportiva en Radio Marca, en la radio del deporte. Mañana volveremos para analizar esta tarde vuelve el equipo al entrenamiento y total normalidad, ya preparando los siguientes choques. Destacar el próximo choque será el próximo sábado a las 8 de la tarde, es decir, pasado mañana, frente al Arcellano en Alcoy, a las 8 al Arcellano Elche, será ya el último partido de preparación. Nos ponemos punto final, se quedan ahora con Radio Marca a nivel nacional. Un placer haber estado aquí para llevaros toda la información. Mañana más a la 1:15, no se lo pierdan.